Regresamos con Radio Radiola. Estamos acá en Radio Radiola con una visita que ha llegado al CIRET, Mercedes Vallent. Buenos días. Buenos días, Mercedes. Mercedes es la presidenta de la Asociación de Síndrome de Down de Tandil. Desde hace... Tomás, estamos desde hace 25 años en Tandil. Somos una ONG formada por una comisión de padres de hijos con síndrome de Down, que bueno, justamente estamos trabajando desde hace tiempo y en la actualidad con varios talleres para los jóvenes. Mercedes, ¿dónde está ubicado la asociación? La asociación tiene su sede en calle Mitre 293. Allí hacemos nuestras reuniones, nuestros encuentros. Funcionan algunos de los talleres, otros no, pero bueno. ¿Qué talleres tienen? Los talleres que funcionan dentro de la asociación son el de danza integradora, teatro para joven, para niños, porque después está el teatro para jóvenes en el Centro Almafuerte. Tenemos taller de folclore que se está desempeñando actualmente en Peña El Cielito. Son todos talleres para los jóvenes, pero también abiertos a la comunidad, para que cualquiera pueda participar, son talleres gratuitos. Y el taller Escuela de Golf, que también funciona desde hace tiempo. ¿Cuántos chicos hay? En los talleres, aproximadamente entre todos los turnos, bueno, más o menos unos 15, 20 jóvenes participan de los talleres. Bueno, ahí te veo con una hoja en la mano, con mucho escrito a máquina. A ver, ¿nos trajiste algo? Bien todos los talleres, bueno, ya están en funcionamiento y cualquier interesado puede acercarse, consultar, participar, inscribirse. Hay algo que está muy bien, muy bueno, que es el taller de golf, que por iniciativa de esta asociación se solicitó hace un par de años a la Federación Regional Marisierras la inclusión de los jóvenes en una categoría que se llama golfistas integrados. En realidad es una categoría que permite a cualquier persona con algún impedimento o alguien que no pueda practicar el deporte tal cual está planteado con las reglas para jugar torneos normalmente, se puede participar en torneos en esta categoría. Y ahora en un convenio con la Federación Regional Marisierras y con el municipio, se va a abrir, y a solicitud, ¿no es cierto?, de nuestra asociación, un espacio como de iniciación deportiva al golf. Y justamente la noticia es que el próximo 4 de mayo, en el predio del Paseo de los Españoles, va a haber un día, una jornada de invitación a acercarse al golf. Va a ser para toda la comunidad, pero desde nosotros invitamos a cualquier joven o niño que quiera acercarse a tomar un palo y ver de qué se trata. También te quiero contar que los chicos tienen la práctica de este deporte dos veces por semana, dos mañanas, en el Tandil Golf Club, que gentilmente nos cede las instalaciones. Bueno, eso es importante y me gustaría aclararlo, porque la colaboración, ¿no?, de las diferentes instituciones, porque bien se sabe que el golf no es un deporte barato, ¿no? Porque uno tiene que tener los palos de golf, que son caros, los drives, todas esas cuestiones, las pelotas de golf, cierto equipamiento, ¿no? Digo, ¿cómo hacen ustedes como asociación para lograr reducir los costos que tiene ese deporte? Sí, te contaba que es un taller de iniciación deportiva. El hecho es que todos los que les interesa prueban de tomar los palos y después, con el tiempo, si les gusta y la pasan bien con la práctica, ingresan a la cancha a jugar los torneos que están previstos. Las cosas las vamos adquiriendo de a poco. La gente va renovando sus juegos de palos, lo que ya no usan a veces lo regalan. No es difícil para nosotros, evidentemente, poder hacer la práctica, porque, como te decía, el club, bueno, nos brinda sus instalaciones, tenemos un horario donde nos permiten acceder a la cancha para poder hacer la práctica. Bueno, nos vamos haciendo de los elementos y no hay problema. Muy bien, Mercedes. Yo acá estoy leyendo una gacetilla que trajeron que actualmente están solicitando a al municipio de Tandil un predio como para poder tener su propia cancha, ¿es correcto? Sí, eso ya está hablado. Bueno, justamente no sé si va a quedar este predio de Paseo de los Españoles como definitivo. Ah, acá cerca donde pero estamos, ¿no? No me quiero adelantar porque es una decisión del municipio. Claro, claro. Pero ante la solicitud, la respuesta fue afirmativa, así que calculo que con el tiempo surgirá este espacio para la práctica. ¿Qué otros proyectos tienen en la asociación? Además de estas cuestiones de los talleres de deporte. Sí, lo del golf, bueno, te lo comentaba porque va a ser algo que se va a que es ahora inmediato, sí. El taller de folclore que funciona en Peña El Cielito, con profesores de Peña El Cielito también. Es un taller que está los días martes a las 16:45. Y bueno, también está abierto a que cualquier joven que quiera integrarse al ballet se acerque. Bueno, todos los que nos están escuchando, que están en el Centro de Día y en otras asociaciones, pueden comunicarse con esta asociación, ¿no? Sí, con Mónica. La sede es Mitre 293. Sí, y un teléfono. No estamos todo el tiempo, pero cualquiera que necesite comunicarse puede pasar por la sede, deja una nota por debajo de la puerta, comunicarse con fulano a tal número y nosotros llamamos. Sí, o se comunican con nosotros y nosotros pasamos la información. Puedo dejarte también un número. Un número, También hay un proyecto para este año con la Universidad Nacional del Centro, con el Departamento de Extensión de Facultad de Ciencias Económicas, que cuando esté elaborado totalmente, te voy a dar la primicia, pero para adelantar un poco, es para que los jóvenes pasen por la universidad, con un proyecto de pasar y estudiar en la universidad con una salida laboral. Eso lo estamos gestando también desde la asociación, con el apoyo de la Secretaría de Extensión de Ciencias Económicas. Y bueno, creo que va a ser un proyecto para el cierre del 2014. Maravilloso, muy interesante, maravilloso. Para los jóvenes, así que también jóvenes que quieran participar de esto, acercarse, ya vamos a estar también comunicándonos, haciendo un día de encuentro para explicar. Mercedes, respecto a este proyecto de la universidad, muy muy interesante, ¿no? Es solamente con las carreras dependientes de la Facultad de Ciencias Económicas o también con la de artística, de teatro, cine. Es un proyecto que vamos a armar para los jóvenes. Ocurre que es un proyecto de aprendizaje dentro de la universidad. Claro, claro. O sea que la universidad nos abre las puertas para que este proyecto se pueda realizar dentro de lo que es el campus universitario. Que los chicos tengan contacto con el edificio, la gente. Ah, está bien. Pero con un fin determinado, que es estudiar algo en particular, que va a ser el motivo del proyecto, que por ahora no te lo voy a adelantar. Está bien, está bien. Es sorpresa. No, pero muy interesante que puedan vincularse, ¿no?, con otros medios, con los chicos, digamos, que concurren a la universidad diariamente, allá en el campus. Una forma de integrar. Es importante para ellos sentirse importante también en algo. La vinculación con otras áreas. ¿Cómo se sostiene la asociación? ¿Hay alguna manera de que podamos ayudar? Mira, ¿hacen eventos? Claro, ¿hay cuota social? Sí, no. En este momento cuota social no lo hemos tenido, pero recaudar mensualmente cuotas nos ha sido bastante difícil. Terminamos finalmente sin poder hacerlo. Nos mantenemos con nada, digamos, hacemos algunos eventos en el año recaudando fondos y con eso vamos cubriendo gastos. El municipio nos apoya en el alquiler del local en este momento y en el subsidio de pago de los profesores que están a cargo de los talleres. Claro. Bueno, y después los papás ponemos también un poco, que si llamamos. Y siempre, bueno, esperanzados en que haya empresas o gente que quiera colaborar. Eso está abierto a que se acerquen. Gastos tenemos siempre. Bueno. Y proyectos muchos. El tema económico es como que no permite avanzar en ciertas cosas, porque uno siempre también aporta de su bolsillo con otros trabajos que tiene. Pero las cosas vienen cambiando bastante porque también estamos vinculados con el proyecto de Mesa Solidaria, que es un espacio de reunión con las ONGs de Tandil. Y bueno, y esto es importante porque también hay un apoyo mutuo entre ONGs y apoyo a lo que es los proyectos de cada una. Entonces, hay otra concientización de parte de la población, de las empresas, de las diferentes instituciones, en apoyar todas estas iniciativas que en realidad son para cubrir las necesidades de la gente, en este caso de los jóvenes con síndrome de Down, sí. Pero con cualquier persona que, sí, sí, que por necesite un apoyo. Bueno, ¿Mercedes Vallent o Valient? Igual. Vallent. Vallent, bueno. Dice Sarita. Sí. Está bien, así como bien. Suena. Mercedes Vallent, presidenta de la Asociación de Síndrome de Down de Tandil, estuvo acá en Radio Radiola. Es una ONG con 25 años de trayectoria y, ya todos saben, Mitre 293. Pueden acercarse a colaborar, los padres a conocer cuáles son los proyectos que están llevando a cabo. Sí, invitamos a los papás que se acerquen. Nosotros somos papás viejitos, necesitamos papás nuevitos. Bueno, viejitos. Bueno, pero imagínate. Estamos desde que los chicos tienen dos, tres meses de vida y bueno, y vamos a seguir acompañándolos porque esto no se termina nunca. El acompañamiento va a ser para siempre, ¿no? Sí, sí, pero sí. Pero está bueno también tener, sumar esfuerzos de gente joven con ideas nuevas. Y, es decir, entendemos. Es interesante la charla que estamos teniendo con Mercedes porque a ver qué pasa, ¿no?, con los padres jóvenes, ¿no?, que tienen hijos con síndrome de Down de 3, 4 años, se acercan a las distintas asociaciones, hay cierta cosita, ¿no?, en el hecho de vincularse. Es todo un tema, que en realidad cuando se crea nuestra asociación, también éramos re jóvenes, todos nuevitos, y no teníamos idea para qué lado arrancar, porque esto sucede un día y bueno, y uno no sabe, no está preparado, empieza a funcionar con la nueva situación. Ocurrió que nosotros como institución armamos muchas cosas que había que armar en ese momento, lo que era la integración de los chicos a los jardines de infantes, a las escuelas, eran todas cosas que se venían hablando, pero que no se concretaban totalmente. Entonces realmente fue un trabajo bastante intenso que hicimos en ese momento. Pasaron 25 años, ahora las cosas están bastante más allanadas. Entonces, ¿qué pasa con un papá nuevito? Un papá nuevito se encuentra con que tiene que llevar a su hijo a montón de actividades, estimulación temprana, fonoaudiología, la escuela, la psicóloga. Bueno, el papá nuevito está agotado, porque además tiene otros hijos, tiene trabajo. Yo entiendo que, y más o menos está casi todo resuelto, como para que su hijo vaya transitando hasta los 15, 16, 17 años. Nuestros hijos son jóvenes entre 25 y 35 años. Ya pasaron toda la escuela. Y hay una etapa que hay que arrancar de nuevo, porque toda esa parte de integración escolar, que fue muy positiva, porque se hicieron de amigos, fueron los cumpleaños, sus compañeros de colegio hoy están en la universidad, están casados, tienen otra vida. Quieren tener sus amigos, sus relaciones, sus novios, o lo que hace cualquier persona. Sí, sí, sí. Entonces, estamos como brindando ese ámbito de reunión, por ahí desde lo recreativo, deportivo, artístico, pero que después continúa los fines de semana en un café, en una fiesta, en un cumpleaños, y bueno, porque la vida sigue. Y bueno, estamos tratando entonces también de ver esa beta laboral que a muchos también les interesa iniciar. Entonces, es lo que te digo, tiempo a tiempo, año a año, vamos acompañando a las necesidades de nuestros jóvenes. Pero bueno, los que se quieran acercar y charlar y... Sí, nosotros proponemos, Mercedes, acá desde el espacio Radio Radiola, difundir todas las actividades. Tenemos también un sitio web donde, bueno, gacetillas como la que has traído hoy, información, la podemos publicar y difundir dentro también del ámbito que ustedes también conocen, ¿no? Del ámbito de las asociaciones y ONGs de la ciudad de Tandil. Pero yo creo que es muy importante también la difusión, porque hay gente que no conocen bien los trabajos que se llevan adelante y tampoco saben la manera o la forma por las cuales ayudar. o los lugares donde ayudar, cómo ayudar, ¿sí? Entonces es muy importante encontrar estos espacios para brindar información, ¿sí? Facilitarle un poco la tarea a quienes no están en este ambiente o en estos lugares, ¿sí? Vamos a ir un corte. Bueno. Pero te propongo que me digas un tema que quieras escuchar de música, alguno que te guste, no importa el género. La escuché hace poco a Celine Dion. Ajá, bueno. ¿Qué sé yo? Está bueno. ¿Qué tema podemos escuchar de Celine Dion? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien sabe algún tema de Celine Dion? ¿Vos sí, Sara? Ah, entonces Sara debe escuchar todo el día a Celine Dion y la mamá acá, sí, Mercedes. Sí, influenciada por su madre. Claro. No, pero ella, porque hay una película que ha visto por lo menos 18 veces. ¿Cuál es, Sarita? ¿Qué película? El Titanic. Ah, Titanic. Nos vamos a un corte escuchando un tema de Celine Dion. Estás escuchando Radio Radiola. Go on. Ya volvemos con Radio Radiola.